Hola, hola, saludos para todos y a todas que están en nuestra sintonía a través de las radios comunitarias de Copín. Pues aquí estamos más que listos y listas para llevarle a cabo en este espacio de entrevistas. Y bueno, hoy comentarles que estamos en cabina junto a nuestros compañeros, junto a nuestra compañera Leiby, a nuestro compañero Camilo, pues quienes vamos a estar aquí compartiendo. Compañera Leiby, ¿qué tal? ¿Cómo está? Decirles que estamos muy bien, toda la audiencia que nos está sintonizando, como ya les decía la compañera Claudia, es un placer pues llevarles este muy bonito programa y pues esta entrevista que estaremos realizando en esta tarde o no sé a qué hora nos va a estar escuchando en su territorio. Y pues es un gusto saludarles también a través de las diferentes radios comunitarias, como ser La Voz Lenca 92.8 FM en San Francisco Lempira, también en la frecuencia modulada 106.1 FM allá en Huachipilín, La Paz. Así es que pues es un placerazo enorme tener por acá a nuestro compañero Camilo, donde nos estará pues contestando algunas preguntas que le vamos a hacer con respecto al caso de Berta Cáceres. Compañero Camilo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué tal, compañera Levi, compañera Claudia y a todas las personas que nos escuchan? Me encuentro muy bien, muy agradecido por esta invitación a esta entrevista. Entonces, muy ansioso también de compartir. Así es, compañero, y antemano pues agradecemos por aceptar este espacio de entrevista, ¿verdad? Que es muy importante para todos y todas los radioescuchas que se conectan y bueno, estar enterados día a día porque sabemos, ¿verdad? Que también de repente tenemos nuevos oyentes y que eso es muy importante que nos reportan también que están en sintonía. Así que pues compartimos aquí el espacio más contextualizado, compañera Levi. Así es, el objetivo, el propósito de esta entrevista es dar a conocer y compartir a la audiencia en general y a todo el pueblo hondureño y sobre todo a todas las bases de Copín que nos escuchan a través de las radios comunitarias acá en el territorio Lenca. También contextualizando más a profundo el caso de búsqueda de justicia para nuestra compañera Berta Cáceres, ya que pues sabemos que fue activista ambiental y líder indígena asesinada en el año 2016. Sabemos que este pues es un tema complejo pues y que involucra también a derechos humanos, justicia ambiental y las luchas de las comunidades indígenas. Así es, como primer pregunta para nuestro compañero Camilo, ¿qué proyectos o intereses económicos se enfrentaba la lucha de nuestra compañera Berta Cáceres, especialmente en relación con la represa Aguasarca? Bueno, yo creo que el contexto en el que se da el asesinato de la compañera Berta se da en el, digamos, en una continuación del trabajo histórico que ha hecho el COPIN, que es defender los derechos, los territorios y los intereses, utilizando esa palabra también, de las comunidades. Entonces, ¿en frente a qué? Frente a proyectos extractivos, proyectos económicos, proyectos políticos que dejan a un lado a las comunidades. Entonces, en el contexto en el que se asesina a la compañera Berta, es el contexto de la imposición de un proyecto hidroeléctrico en particular, que es, como bien dice, el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que es propiedad de la familia Atala. Y precisamente, digamos, yo siempre trato de verlo en un panorama más general, porque el proyecto Aguasarca claramente es de una familia, es de un grupo económico en particular, pero el modelo económico al que representa ese proyecto es el modelo que se mantiene, es el modelo general. Entonces, el asesinato de Berta Cáceres se da en el contexto particular de la imposición del proyecto Aguasarca y un proyecto que se iba a instalar en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco de manera inconsulta e ilegal, pero que se circunscribe en una implementación de un modelo económico y político más grande, que es el que impera todavía en Honduras, que deja a un lado las comunidades y los derechos de las comunidades, y en ese contexto es el que se da entonces el crimen contra la compañera Berta. Muy bien, compañero. La respuesta pues ha sido muy contundente a la que preguntó nuestra compañera Claudia. Y como siguiente pregunta, ¿quiénes fueron los responsables directos e intelectuales del asesinato de Berta? Bueno, en estos 9 años de exigencia de justicia se ha logrado avanzar en la identificación de una serie de responsables y de responsabilidades sobre el asesinato de la compañera Berta. Digamos, esto lo digo para un poco introducir porque es un tema complejo. Dentro de esas responsabilidades, digamos, de manera general, se han identificado por lo menos 3 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad de representantes del Estado de Honduras, una responsabilidad de grupos criminales, digamos, grupos armados criminales, y una responsabilidad de empresas privadas. Entonces son 3 grupos de responsabilidades que se han logrado identificar. Dentro de las responsabilidades, del Estado se han logrado identificar no solamente a los miembros del ejército, en especial, por ejemplo, Mariano Díaz, Henry Hernández, Douglas Bustillo, que fueron parte del operativo de asesinato de la compañera Berta Cáceres, sino de otros representantes del Estado que realizaron acciones previas o posteriores al asesinato de la compañera Berta. Por ejemplo, de el Congreso Nacional, que aprobó de manera en consulta el proyecto Aguasarca junto a otros proyectos, de las Secretarías de Estado, como la Secretaría de Recursos Naturales, de la Empresa Nacional de Energía, que cometieron actos ilegales para aprobar este proyecto y que son los que dieron paso a crímenes en la comunidad de Río Blanco y posteriormente al crimen de la compañera Berta. Luego hay otra responsabilidad de otros representantes del Estado, como las fuerzas de seguridad, que hicieron acciones de hostigamiento, de intimidación a la comunidad y a la misma Berta Cáceres, y también que cometieron actos de omisión de su deber porque omitieron la protección de la vida de la comunidad y de la compañera Berta Cáceres. Entonces, si se dan cuenta, hay un número importante de representantes del Estado, de autoridades que tienen responsabilidades en el asesinato de Berta, pero también en los hechos previos al asesinato de Berta. También ustedes recuerdan la responsabilidad de los alcaldes o de las corporaciones municipales de San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, y de Intibucá, en el departamento de Intibucá, que también dieron permisos para el funcionamiento de este proyecto. Entonces ahí hay un grupo de responsabilidades y de responsables específicos, ¿no? Ahí está, miembros, los funcionarios específicos de cada una de estas instituciones. Luego, en las responsabilidades de los grupos, armados ilegales, encontramos una estructura sicarial que estaba bajo el mando de miembros del ejército, que fue la que se trasladó desde la costa norte el día 2 de marzo para cometer el asesinato el día 2 de marzo, una noche, y que está vinculada también con los actos previos al el asesinato, que tienen que ver con, vigilancia, persecución, identificación del lugar donde vivía Berta, donde trabajaba, donde se desarrollaba sus actividades cotidianas. Ese es un segundo grupo, que ya están identificados, y en el primer juicio, sobre todo, se hizo un juicio sobre estas personas que fueron las que cometieron el crimen. Y luego tenemos un tercer grupo de responsabilidades que tiene que ver con las responsabilidades de los miembros de la empresa Deza, que es propiedad de la familia Talas Habla, de sus empleados y de las otras empresas que están vinculadas a este proyecto, como por ejemplo las instituciones financieras internacionales, ¿no? Las que proveyeron dinero para que se desarrollara este proyecto y que se desarrollara la violencia que desencadenó en toda la violencia en Río Blanco, y luego la oposición de el COPIN, y luego la violencia contra Berta Cáceres. Entonces tienen responsabilidad. Entonces nosotros hemos identificado eso, la responsabilidad de los ejecutivos de la empresa, es decir, de la familia Atala Sabla, de José Eduardo Atala, que es dueño de una empresa que se llama Camosa en Tegucigalpa, que son los que venden los tractores de John Deere, de Pedro Atala, que es un directivo del club de fútbol Motagua, de Jacobo Atala, que hasta hace poco presidente del Banco BAC. Y asimismo, entonces, identificamos las responsabilidades del Banco FMO, del Banco BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Finfon, del Banco Mundial y también del Banco Ficosa, que tiene relación también con esta familia Atala, porque los dueños de Banco Ficosa son la familia Atala Faraj, ¿no? Ahí hay una diferencia de unos segundos apellidos. Entonces, hemos identificado estas responsabilidades y en la serie de juicios que se han desarrollado, porque ustedes recordarán que se han hecho más de un juicio, se han hecho dos juicios por el crimen del asesinato de Berta, en el que hemos logrado ya en el año 2024 que se confirmen las sentencias de estas personas que fueron condenadas. Ahí se condenaron a la estructura criminal, el grupo armado que cometió, el grupo sicarial que cometió el crimen. Se condenó también a los miembros del ejército que hicieron parte de este plan de asesinato, y se condenó también a Douglas Bustillo, a Sergio Rodríguez y David Castillo, que hacen parte de la empresa de esa, de la familia Atala. Entonces, ahí en ese juicio, en esos dos juicios, se logró, identificar esas responsabilidades. Y luego hemos tenido otros juicios por corrupción, por abuso de autoridad en contra de funcionarios de la ENEF, funcionarios de la SERNA, de las corporaciones municipales que antes mencionamos, y ahí entonces se han identificado las responsabilidades de estos otros funcionarios. Además, hemos tenido procesos por fuera de Honduras, en Holanda sobre todo, porque en Holanda está basado el Banco FMO, entonces la ley que lo en la que se le puede juzgar es en la ley en la que está basado y en desde donde realizó sus las acciones que le implicaron una responsabilidad. Entonces ahí también hicimos otros juicios. Entonces, para resumirles esta respuesta un poco larga que les di, digamos, hay varios grupos responsabilidades, y dentro de esos grupos, varios grupos de responsabilidades, entonces están el Estado, grupos armados ilegales y instituciones privadas. Y nosotros hemos identificado como COPIN que la responsabilidad de decidir, o sea, de tomar la decisión de asesinar a Berta, viene de estas responsabilidades de los grupos de índole empresarial, ¿no? De índole privado. ¿Por qué? Porque la oposición de Berta, del COPIN y de la comunidad de Río Blanco afectaba sus intereses económicos, y entonces ahí fue donde tuvieron la capacidad de tomar la decisión. Entonces, a eso que uno identifica como la autoridad intelectual, es decir, quién dio la orden, quién tomó la decisión, se identifica en este grupo de la responsabilidad de los empresarios y las empresas privadas vinculadas al crimen. Sí, usted ya nos compartía, ¿verdad?, quién es de estas personas, pero usted nos puede compartir un poco detalladamente el nombre de estas personas con los primeros que se dieron en el avance y búsqueda de justicia, pero ¿y qué papel jugaron estas personas, tanto pues el grupo de personas materiales e intelectuales en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres? De acuerdo. Entonces, básicamente ahí tenemos una estructura jerárquica, ¿no?, que nosotros hemos logrado ya enjuiciar. En la base, es decir, los que simplemente recibieron pago para el asesinato, encontramos a cuatro personas: a Henry Hernández, a Oscar Torres, a Elvin Rápalo y a Edilson Duarte. Estas cuatro personas, estos cuatro hombres, fueron los que ejecutaron el asesinato, es decir, quienes fueron hacia el hogar de la compañera Berta Cáceres y le dispararon a ella junto a también a Gustavo Castro. Entonces, esta es como la parte más baja de la estructura de mando, por decirlo de alguna forma, y estas son las personas que ya están condenadas. Luego, en una etapa intermedia, nosotros identificamos a otras tres personas, ¿no? O cuatro, podríamos decir. Identificamos a Douglas Bustillo y a Mariano Díaz, que los dos son exmiembros del ejército, y que Douglas Bustillo fue miembro de la, digamos, de la parte de seguridad de la empresa Deza, y Mariano Díaz era un mayor activo del ejército. Ellos dos fueron quienes contactaron a este otro grupo sicarial y quienes idearon el plan específico de cómo ir a atentar contra la vida de la compañera Berta. Luego encontramos a otras dos personas, que son Sergio Rodríguez y David Castillo, que tienen un nivel mayor de responsabilidad y digamos un nivel más alto en este orden jerárquico. Y estas dos personas, sobre todo Sergio Rodríguez, lo que hizo fue acciones de vigilancia y persecución a la compañera Berta, y proporcionaron información que fue importante para realizar el hecho del asesinato de Berta. Luego, el papel que tiene David Castillo, él es como el intermediario principal entre esta estructura de abajo, que son los sicarios, los intermediarios, estos miembros del ejército, y la estructura ejecutiva de la empresa, ¿no? Es decir, quienes toman las decisiones. David Castillo era un empleado, o es un empleado, de la familia Tala, y entonces él fue quien movilizó, entonces, la decisión, él movilizó la decisión, él no tomó la decisión, sino que movilizó la decisión con otros actores para acabar con la vida de la compañera Berta. Entonces, de estas ocho personas que les acabo de comentar, es que ya se han confirmado su sentencia, ya han ido a juicio, y luego ese juicio ha ido hasta la Corte Suprema de Justicia, hasta la Sala de lo Penal y el Pleno de la Corte Suprema, y se han confirmado esta sentencia. Es decir, esto que yo les acabo de decir es una verdad que ya ha sido jurídicamente constatada y que no cabe ninguna duda de que esto sucedió, y que a través del proceso jurídico entonces se verificó. Y entonces lo que falta es la estructura superior, porque si decimos que David Castillo fue quien movilizó la orden o quien movilizó la decisión, hace falta saber quién tomó la decisión ¿no? Y David Castillo era un empleado de la estructura de la familia Atala, entonces debe entonces enjuiciarse a la responsabilidad de mayor nivel. Dentro de esa responsabilidad de mayor nivel, ustedes recordarán que hay una orden de captura en contra de Daniel Atala Midense. Daniel Atala Midense, ¿quién es? Daniel Atala Midense es hijo de José Eduardo Atala Sabla, sobrino de Jacobo Atala y sobrino de Pedro Atala, y él era en la empresa el que manejaba el dinero, él era el gerente financiero. Entonces él proveyó los recursos para muchas de las acciones que tenían que ver con el asesinato, pero existe toda la discusión si él era parte de la toma de decisión, de lo que nosotros decimos la autoría intelectual o no. Eso es algo que se va a tener que discutir jurídicamente en el juicio. Lo que es claro es que él participó del asesinato y hay pruebas tanto de las comunicaciones que tienen en los celulares como el de testimonios de empleados o ex empleados de la empresa de esa que dicen de su participación en estar promoviendo el asesinato de Berta. Entonces está esa orden de captura y luego está faltante pues las acciones en contra de la estructura superior de esta, digamos, de esta estructura que cometió el asesinato de la compañera Berta. Luego están otros nombres de otras personas que tuvieron otras responsabilidades, pero del hecho como tal es esta estructura que les acabo de comentar. Bien, compañero, ya usted nos adelantaba algo de los bancos, de cómo actuó el Estado, pero nos gustaría saber también qué papel, o sea, las fuerzas de seguridad, empresas privadas y funcionarios públicos en este asesinato y dentro de esto, pues, los bancos que estuvieron involucrados. Sí, bueno, en el caso de los bancos o de las instituciones financieras, lo que se ha, digamos, constatado es que toda la violencia que se desarrolló en el proyecto Aguasarca, toda esa persecución a las comunidades, asesinatos que se dieron en la comunidad, ataques, hostigamientos, toda esa violencia, toda esa violencia que se utilizó para instalar de manera impositiva el proyecto en la comunidad, se pudo hacer porque la empresa tenía dinero y ese dinero no era de la empresa, sino era de dinero que provenía de los financistas internacionales. Entonces, los financistas internacionales tenían información, porque la misma Berta Cáceres les había informado de la violencia, habían otras organizaciones que les habían alertado sobre los hechos de violencia. Entonces, algunos de estos bancos se incorporaron posterior, otros se incorporaron previamente, pero tenían conocimiento, y entonces, al tener conocimiento de la violencia y al aportar dinero a personas o empresas que están generando violencia, entonces los bancos también tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque proveen el dinero que se utiliza para esa violencia y aparte porque ellos tendrían la posibilidad de haber dicho, bueno, si yo le doy dinero a la empresa de esa, yo le puedo decir a la empresa de esa que haga o no haga ciertas cosas. Yo le puedo haber dicho que teníamos esta información de la violencia y que se debía atender o se debía eliminar la violencia o se tendrían que hacer acciones para atender estas denuncias de violencia y el banco no lo hizo. Entonces, al no ejercer su capacidad de influencia en quien está generando la violencia, que era la empresa y sus aliados, entonces también incurre en una responsabilidad. Y además en proveer el dinero, que incluso dentro de la línea de digamos, cuando uno sigue el dinero, digamos, de dónde sale y a dónde llega, el día que asesinan a la compañera Berta Cáceres, hay un pago, o los días previos, uno o dos días previos, hay un pago del banco a una empresa vinculada al proyecto, y esa empresa le hace un pago el mero día del asesinato de Berta Cáceres a David Castillo. Y esa noche David Castillo les habla con Douglas Bustillo, una de las personas que está operativizando el asesinato, y dice, ya tengo los recursos disponibles, entonces puede proceder. Y esa noche asesinan a Berta. Entonces hay una línea directa entre lo que el banco, los desembolsos del banco y el crimen de Berta. Entonces ahí también hay una responsabilidad por la complicidad en estos hechos. Ya escuchábamos también esta importante y clara información que nos ha compartido nuestro compañero y que también es muy importante para todo el pueblo en general y los radioescucha que nos están escuchando a través de estos medios alternativos como son las radios comunitarias de Copín. Compañero Camilo, sabemos que por primera vez en Honduras se ha instalado un grupo interdisciplinario expertos independientes llamado GIEI. Pero más a profundidad, ¿qué es un GIEI? ¿Cuáles son los objetivos y qué avances hay en el caso de búsqueda de justicia para Berta. De acuerdo. Sí, el UNGE, como bien decías, es un grupo interdisciplinario de personas expertas independientes y es una figura es de apoyo a la actuación de la Fiscalía. En América Latina ya se han hecho otros 3 GIEs. Este sería el cuarto. Se ha hecho un GIE en México por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa. Se hizo otro GIE en Bolivia cuando se dio un golpe de Estado en el que expulsaron al presidente Evo Morales y se desarrolló una serie de hechos violentos. Entonces se hizo un grupo de investigación para esos hechos. Y también luego se hizo otro GIE para Nicaragua, que tiene que ver con también las protestas que se dieron por parte de jóvenes y por otros grupos que se dieron en Nicaragua. Entonces se hizo este grupo de investigación. Entonces, estos grupos de investigación, el objetivo que tienen es contribuir a el esclarecimiento de la verdad y contribuir a el esclarecimiento de las responsabilidades sobre hechos de graves violaciones de derechos humanos. En el caso de Honduras, el GIEI tiene un objetivo que es, tiene un mandato con 3 elementos en particular, y es investigar la autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres y propiciar acciones junto a la Fiscalía de Honduras, investigar delitos conexos. Cuando decimos delitos conexos, es decir, crímenes que se desarrollaron alrededor del asesinato de Berta. Ya hablábamos previamente que hay crímenes de corrupción, crímenes de violencia, crímenes de otros asesinatos, crímenes de otras ilegalidades. Entonces, también debe analizar si se han agotado toda la investigación sobre esos crímenes alrededor del crimen de Berta. Y un tercer mandato es crear un plan de reparación para que el Estado repare a las víctimas del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Porque este proyecto inició su vida en el año 2009, es decir, hace ya casi 16 años. Y durante esos 16 años ha generado una serie de víctimas, tanto individuales como colectivas. Individuales en el caso, por ejemplo, del asesinato de Berta Cáceres, en el caso del asesinato de Tomás García, en el caso de los ataques contra María Santos en Río Blanco. Y colectivas porque se atacó a la colectividad del Copín, a la colectividad del Consejo Indígena de Río Blanco, a la colectividad de la comunidad de Río Blanco, a la colectividad de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Entonces hay una serie de responsabilidades y de víctimas de esos crímenes. Entonces el gobierno o el Estado debería reparar a esas víctimas. Entonces el GIEI va a proponer como tercer punto de su mandato una propuesta de un plan integral de reparación. Ese es el objetivo del GIEI. Se instaló el día 14 de febrero del año 2025. Tiene un periodo de funcionamiento de 6 meses que pueden ser prorrogables, es decir, pueden funcionar más tiempo de los 6 meses a partir de un acuerdo con el Estado y la CIDH. Y bueno, los detalles sobre cómo va esta investigación los tiene el propio GIEI. Digamos, están en una etapa de investigación y son muy celosos de poder dar declaraciones hasta no poder, de dar declaraciones que puedan poner en riesgo la investigación. Entonces, no tenemos ahora públicamente nada sobre los avances. Llevan un mes de trabajo y entendemos que han avanzado en investigar todo lo que tiene que ver alrededor del caso de Berta, pero repito, son esos 3 los objetivos: investigación de autoría intelectual, investigación de delitos vinculados al asesinato de Berta y la creación de un plan de reparación. Ese es el objetivo del GIEI para Honduras. Bien, compañero, ¿de cuántas personas está conformado este GIEI? Si nos tiene los nombres de estas personas, sería bueno compartirlo a través de esta emisora comunitaria. Claro que sí. Son 3 personas que componen el GIEI, que fueron a propuesta, varias de ellas a propuesta de las víctimas, a propuesta del COPIN, porque así estaba en el acuerdo. La única mujer del grupo se llama Roxana Altos. Ella es una profesora de la Universidad de Berkeley en California, especialista en temas de derechos humanos. Luego hay un ex fiscal y ex viceministro de justicia de Guatemala con amplia experiencia en temas penales y de investigación criminal, que se llama Ricardo Guzmán Loyo. Él es de origen guatemalteco, como decía. Y el tercero se llama Pedro Pedro Vizcay, que él es también un abogado especialista en temas penales y sobre todo especialista en crímenes financieros, en crímenes económicos, con una amplia experiencia en Argentina. Él es argentino. Entonces, ellos son los tres miembros del grupo, y luego cuentan con un equipo de investigación que ellos lo conforman, que hace que sea un poco más amplio el grupo, el equipo, pero el grupo y la responsabilidad recae sobre estas tres personas. Bien, compañero, después de haber escuchado sus respuestas, esto pues que a veces muchos no conocemos toda esta gran información que usted nos ha compartido, ¿nos podía dar, ya para ir finalizando, un mensaje para todas las radios comunitarias pues que están en la retransmisión desde aquí, pues de la cabina de Radio Guarajambala? Sí, yo creo que siempre cuando hablamos de el proceso de justicia para la compañera Berta, tenemos como que plantearnos varias cosas. Una primera cosa es que no podemos esperar que la justicia sea únicamente la que nos puedan dar los tribunales o los juzgados o las autoridades del Estado, temas de justicia, porque la estructura del sistema de justicia en Honduras es una estructura cooptada, es una estructura que responde a intereses de grupos económicos y políticos. Entonces, si bien hay que dar la batalla y hay que disputar la justicia, también en esos espacios la justicia para la compañera Berta se tiene que dar de otras maneras, ¿no? Y de otras maneras, ¿qué significa? Significa continuar el legado de ella, continuar el trabajo por el cual ella dio su vida, continuar el fortalecimiento de las comunidades, continuar con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades, fortalecer al COPIN y continuar con esas exigencias de justicia, las movilizaciones, las protestas, las acciones que hacen que se cree la justicia desde las comunidades, y no solamente esperando a que otros órganos u otras entidades nos den justicia. Entonces creo que eso es lo primero. Y lo segundo es que claramente para que estas instituciones de justicia nos puedan dar justicia, es claro que necesitamos estar ahí exigiéndola. No nos las van a dar por gusto, no nos las van a dar porque tengan la responsabilidad, sino que van a dar justicia porque el pueblo se lo está exigiendo en las calles, se lo está exigiendo con acciones de movilización, acciones de protesta. ¿Por qué? Porque el caso de Berta Cáceres, como hablábamos al inicio, tiene que ver con un modelo económico, tiene que ver con un modelo político, y ese es el que impera en Honduras. Entonces, no van a avanzar en las responsabilidades, porque esas responsabilidades también van a demostrar una responsabilidad de ese modelo económico, una responsabilidad del Estado, y eso no le conviene a estos intereses que tienen su representación ante las autoridades de justicia, porque se evidencian. Entonces, para que se avance, tenemos que estar exigiendo esa justicia de manera activa y de manera contundente. Yo creo que tal vez otro mensaje final es felicitar también al COPIN, a las comunidades que componen al COPIN, porque los logros que se han tenido en el caso de justicia para Berta, si bien falta todavía, son unos logros impresionantes, y son unos logros que le dan esperanza al mundo entero. ¿Por qué? Porque en estos crímenes, lastimosamente, en el mundo, generalmente lo que impera es la impunidad. Digamos, en el asesinato de personas que defienden los territorios, las comunidades, se da el asesinato y no hay ninguna responsabilidad. No hay ni siquiera quien disparó, no hay ni siquiera quien cometió el crimen de manera directa, mucho menos quienes ayudaron y mucho menos quienes tomaron la decisión. En el caso de Berta, hemos logrado no solamente enjuiciar y confirmar la sentencia de las cuatro personas que cometieron ese vil asesinato cobardemente, sino también de quienes les ayudaron, y tenemos a David Castillo, que es parte de ese grupo empresarial, aunque no tiene la posibilidad de tomar la decisión, es parte de ese grupo empresarial, y además tenemos una orden de captura contra Daniela Tala, que es miembro de ese grupo empresarial, y además hemos avanzado en identificar la ilegalidad y la corrupción. Entonces, esos logros en realidad en casi ningún caso se alcanzan, y eso se ha logrado en este caso es por esa persistencia y esa lucha sostenida de exigencia de justicia y de mantener la memoria viva de la compañera Berta. Entonces, una felicitación también para todos los miembros y las miembros del COPIN por sentar ese precedente, que yo siempre lo digo, el caso de Berta, lastimosamente no va a cambiar el sistema de justicia en Honduras, ni va a cambiar las estructuras de poder, pero sí va a ser una grieta para romper ese muro de impunidad. Sí va a ser ese lugarcito en donde se puede encontrar una luz de esperanza para que se rompan esos muros de impunidad. Y eso es lo que ha logrado el trabajo organizativo del CUPIN. Así es, ya escuchábamos esto, y bueno, que es una victoria popular para la organización de CUPIN, y también para los compañeros y compañeras de las diferentes comunidades, ¿verdad? Que gracias a esa gran lucha que se mantiene y se sigue manteniendo, ¿verdad? Esto, como ya lo mencionaba usted, no solamente es el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, hay muchos casos de muchos defensores, y que esto pues es una crisis que pues se da a nivel mundial, digamos. Y bueno, queremos agradecer nuevamente, compañero Camilo, por su espacio, recordar a la audiencia que no solo es primera vez que tenemos al compañero por acá, sabemos pues es una persona de su espacio muy importante, muy clave para pues podernos compartir esos temas más a profundidad. Y bueno, queremos saludar, ¿verdad?, a todos los medios alternativos que nos retransmiten, a la Radio 8 de Octubre allá en Costa Rica, a Radio Disonancias y a los otros medios alternativos que nos retransmiten esta lucha que se vive y que se realiza cotidianamente desde la organización de CUPIN. Así que pues desde estudios de Radio Guarajambala junto a nuestro compañero Camilo y la compañera Leipi. Así que saludos, sigan en nuestra sintonía total.